la ropa más ajustada. Quizás me dediqué demasiado a mi trabajo, que descuidé a la mujer que yo amaba tanto. Y no podía creer esto que está pasando. Me duele tanto ver cómo me estás tratando. ¡Ay, amor! ¿Llora ese acordeón? ¡Dale, Franco! De andar en amoríos, no me enojo si quieres quedarte conmigo. De tantos que has tenido y te han amado, yo seré lo mejor que has encontrado. Y de todas las cosas que has logrado, yo seré lo mejor que te ha pasado. Te contaré tantas historias bonitas, historias de haber ganado y también perdido. Y te gustará que te diga al oído: ay, amor, eres lo mejor que he conseguido. Y te gustará que te diga al oído. Gracias por entender que soy ser humano y tengo errores, por eso te engañé. Va a pasar otra vez. ¡Ay, amor!

que jamás a mí volverá. Arriba, arriba, arriba, arriba todo. Un poco de río, loco nomás. ¡Ay, amor! Vamos, vamos, más arriba, arriba, arriba, arriba. Un, dos, tres, ¡ay! ¡Arriba! En mi rostro tengo ganas de deitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme, porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar. ¡Vamos arriba! Y es algo que no puedo abandonar. Esto me pasa desde que no estás. Y sé que nunca decían que de mí tú te reías, que para nada me querías. ciego yo dormía. Y poco a poco me di cuenta, por suerte como serías. Vergüenza me dio saber todas las cosas que hacías. ¡Arriba! Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla. Yo le atrevió. Pero conmigo no. ¡Los aplausos, Diego! ¡Tremendo! Estoy emocionado, boludo. Oh, Jesús, ¿en dónde estás? ¿En qué lugar del mundo ayudando a tanta gente y yo aquí solo esperando que vengas por mí? Oh Jesús, siempre creí en ti. Y no permitas que todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo. Ten piedad de mí. Se me va la mujer de mi vida. Jesús, ¿y en dónde estás? ¿Puedes decir si te agarran la gana? Dale. O ya. Con una amiga o con este amante que tienes a escondidas. Trata de simular si te pones nerviosa. ¡Le metemos cumbia! Con las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Y hasta puedo sentir por el tubo tu aliento. Que mientras hablo contigo más me caliento. Esperar por enamorarte. Ahí va. Este acordeón que duele, boludo, acá. Mi amor. ¿Estamos para otro? Estamos. ¿Qué puede ser? A ver. Imposible volar al cielo, ¿puede ser? ¿Cómo arrancaba? ¿Cómo arrancaba? Ese no que duele. Lo arranco yo, lo arrancamos. Es domingo y estás llorando bajo la cruz, recordándolo aquel que amabas tanto y hoy no está. Tus amigas están tratando de hacerte olvidar con algún otro amor, pero tú sabes que jamás podrás comparar las noches tan bellas que ya no volverán. Preguntas a Dios porque te lo tuvo que llevar y nunca podrás olvidar y esos bellos momentos que quieras recuperar, pero es imposible curar hasta el cielo y nunca podrás olvidar lo que hizo con tu cuerpo y dices que aquí en la tierra ni nada ni nadie que pueda importarte. y estás llorando bajo la cruz. Boludo, hay una energía acá hermosa y distinta a otras veces, la verdad. ¿Puedo pedir otra? Sí, dale. ¿Carta del corazón puede ser? Me preguntaron si podía saludarte. Dije que sí y vino a mí. Con su mirada hacia abajo, con una amiga tomada de la mano. Una carta me entregó, me dijo yo la escribí, pero ella me la dictó. Alcé su rostro y le pregunté por qué lloraba y solo me besó. Con sus ojos cerrados mi cara tocó y me dijo: lee mi carta, por favor. Quedó en mi boca un gusto a tristeza, porque le hice, me di cuenta que no podía ver. Los aplausos me importan ahora sí para Nico Mattioli en este hermoso homenaje al cielo, papá. Muchas gracias. Ya, amigo Brian. No sé, payaso, que tienes tratando de querer. ¡Arriba! Me confieso que no te hace el amor más que una vez. Ni debes saber besarte donde vos ya sabes. Me cuento que extrañas mis besos y mi forma de amar. Mis ojos apagan las luces queriéndote encontrar. Que con mis manos hacía temblar, con el filo de mis labios te hacía vibrar. Que conmigo era hacer el amor, con ella no soportas. Tú levantas y te vas a bañar, no quieres más. Que conmigo era hacer el amor, que no sabes cómo hacer. Que sé que quieres volver a estar aquí conmigo, sentirte mujer y a sentirte mujer. Seguimos, Franco dice.